Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. En un día con un 50% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, realmente estoy bárbaro. Eso es buenísimo, ¿no? Sí, para mí, por lo menos. Yo no sé si tanto. Para mí que le mintieron. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Para mí hay más. Bueno, pero soy sugestionable, digamos. Puede ser. Me dijeron que era un día sin humedad y yo me lo creí. Claro, bueno. ¿Qué va a ser? Uno cree tantas cosas, ¿por qué no eso? ¿Por qué no está eso? Mirá si nos vamos a poner en esa pequeñez de creer. No, 50 o 80. No me lo quite ahora, que me quedan 3 horas para terminar el día. Está bien, está bien. Buenas noches, Mara. Acá andamos, con Mara vamos a llegar hasta las 10 de la noche, acá en este Piedra Libre 464. Así es. Como siempre, los viernes acá a las 20 horas por la colectiva. Con novedades, con mucha información, con la vuelta al piso, al país y al piso de Silvia Satulowski y sus columnas de políticas educativas, también hoy con invitada acá en el piso. Sí, así que bueno, con una bienvenida especial además. Claro. Eso lo vamos a tener alrededor de las 8:30 de la noche. Exactamente. Antes de entrarle al contenido general. Dígame. Del programa. Estoy con esto del acampe, ¿no? El acampe de los pueblos originarios, que ya lo habían hecho, luego lo levantaron, porque el senadores le votó una prórroga, no por 2 años, sino por 4 años y un par de meses. De la ley 26.160. De la ley 26.160, usted lo ha dicho muy bien. Y volvieron al acampe, que deben sostener, uno lo de alguna manera aporta desde donde está habilitado para aportar, para que diputados también nos hagan los osos y antes de las próximas elecciones ya eso quede confirmada esa prórroga de la ley. Pero bueno, usted sabe que estoy en algunas otras listas, en algunos otros grupos de WhatsApp y circulan cosas. Y hay cosas que realmente yo por lo menos no puedo llegar a entender, ¿no? El asombro con que no se resuelva esto, el asombro con lo que se hace desde los distintos estados con los pueblos originarios. Entonces, ya desde el otro día me traje la ley 26.160, que digo, como no es un recuerdo, es la que está vigente. Sí, claro. La ley entró en vigencia el 23 de noviembre de 2006. Exacto. Son muy poquitos artículos, los podríamos leer todos, pero vamos a leer el tercero, nada más, que dice que durante los 3 primeros años, contados a partir, textual va, ¿no? Contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester en el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. O sea, era abarcativo ese artículo tercero y le daba 3 años al Estado, al gobierno, para llevar adelante resolver esta situación dominial. Sí. Que se terminara con esto de si es mío o no es mío, ¿no? Claro. 2007, 2008, 2009, son los tres años. Es más, el artículo 4 aplicó 30 millones de pesos, que en aquel momento no era poca plata, para llevar adelante el artículo tercero, a 10 millones por año. Bueno, estamos en 2017. Prórroga. No sé nada. Si hubo alguna prórroga. Ni siquiera eso, ahora es una está prórroga. Está sin cumplir la ley. La ley preveía que esto finalizaba ahora, y ahora se está buscando una prórroga. Digo, no quiero de ninguna manera relativizar las responsabilidades del actual gobierno. No es, por supuesto, esa la intención. Pero sí ponerlo en el contexto de que mientras esto ocurrió, mientras esto tuvo una linda letra y nada más, se siguió jugando al tiro al blanco con los pueblos originarios, sobre todo en el norte del país. Sí, claro. Y hemos puesto en el aire las voces de los distintos puntos del país hablando de un genocidio silencioso. Digo, no olvidemos todo el asunto, en por lo menos en su historia reciente, en lo que va de este siglo. Nada, eso, quería no recordarlo porque vio hay algunas, hay personas que se sorprenden de algo que viene ocurriendo. Exacto. Bueno. Programa, justamente vamos a empezar con alguien que pertenece a Pueblos Originarios, como es Moira Millán, y que sufrió amenazas. Así es. Así que bueno, vamos a estar hablando con ella ya en un ratito. Arrancamos con Moira Millán. Después, como dijimos, nos vamos a la columna de políticas educativas. ¿Después? Después nos vamos a hablar de las represas. Ajá. Primero con Juan Pablo Milana, que es un geólogo. Glaciarista, perdón. Glaciólogo, exacto. Discúlpeme. Geólogo, se me fui para el otro lado. Podría ser también. Podría ser, no sé. Bueno. Y luego vamos a seguir el tema ya en la forma más legal con el abogado Cristian Fernández, que es parte de Abogados por la Coalición contra las Represas. Efectivamente, es uno de los que ha puesto el freno a las represas en la Corte Suprema, por ejemplo. Vamos con la segunda columna, Beatriz Pedro. Así es, vamos a seguir hablando de lo que es la edificación en la Ciudad de Buenos Aires y este proyecto de modificarlo todo y de permitirlo todo con el que viene el oficialismo acá en la ciudad. Vamos a cerrar con varias breves porque teníamos tantos temas que quedaban afuera que dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues por lo menos hacemos unas cuantas breves. Bien. Listo, ¿empezamos? Cuando quieras. Nos vamos a ir a música. La música, en algunos casos, va a tener con lo que nos pasó a los argentinos. A los argentinos, los que son argentinos, veremos quiénes sí y no. Con respecto al fútbol. Ayer me volvieron loca, hoy en cada lado que fui, hablaba uno, fui a la carnicería y había paraguayos, había peruanos, había argentinos, había, no sé si había alguien más, pero todos hablaban de lo que había pasado y que si yo hago esto y si yo... Bueno, es mucho. Sí. Así que, en este caso, el primer tema que elegí es vamos a gambetear, recordando a Maradona. De lisos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar, y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman al Iba a manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron Jetsen y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Y en los barrios faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Con el sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear, gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana y en Buenos Aires para verte gambetear. Con la sonrisa de pibe, con el brazo guerrillero y el corazón de arrabal, la zurdita endemoniada y el martillo en el carguero. Cada día te quiero más, no hace falta más que entrecerrar los ojos para ver. Te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola, ola. Para ver, te gambetear, ole ole, ole ole, ole ole, ole ola. Para ver. Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Bueno, como escuchamos, ¿no? Escuchamos. Me olvidé de decirlo, que porque es porque si vamos a poner una música, algo sobre fútbol, me permite esto, vamos a gambetear a ver si le da ánimo a la selección y cambia un poco la onda, ¿no? Yo la verdad que no soy futbolera para nada, no sé, pero entiendo la pasión que hay en la Argentina por el fútbol y la verdad que es para ponerle onda, para ponerle un poquito más de onda. Bueno, siempre, muchas veces nos pasa este tipo de problemáticas con cuando queremos comunicarnos a ciertos lugares y nos ha pasado ya con Moira Millán, donde a veces depende del lugar donde está, hay señal o no hay señal. Sí, si está en su lugar, sí. Allí en el lugar donde vive, en Chubut. Yo sé que ella en este momento estaba en Chubut, uh-huh. Porque hablamos más temprano, hablamos con uh-huh. su hija, uh-huh. Y bueno, habíamos obviamente arreglado en este momento. Pero si está en ese lugar, muchas veces no tiene señal y no hay manera de resolverlo. Así que bueno, contaremos un poquito de lo que le ha sucedido. Exacto. Sí, ella tuvo varias amenazas y rechazaron el habeas corpus tras las amenazas de muerte que así recibió. Es. Por eso se convocó a una concentración frente a los tribunales de Esquel. Ayer fue la concentración. Denunciaron porque el juez de turno, Hernán Dial Berme, desestimó el habeas corpus preventivo presentado por la comunidad mapuche. El recurso fue presentado debido a la gran cantidad de llamadas amenazantes contra la vida y la integridad física que recibió nuestra huichafe Somo Moria Millán, con posterioridad a su intervención en una actividad de la comunidad mapuche de Huelche Vuelta del Río. Habíamos visto que eso ha sucedido, que ha habido mucha represión en esta comunidad justamente por las distintas convocatorias que hubo preguntándose dónde está Santiago Maldonado, ¿no? Hubo una represión importantísima allí en esa comunidad a modo de razia. Y luego hubo una protesta en los tribunales de Esquel, que seguramente todos recordamos, y a la noche de ese día de protesta, de esa mañana de protesta, fueron y quemaron la casa de uno de los integrantes de esta comunidad Vuelta del Río. Y además, a partir de ahí, como Moira Millán participó, se expuso claramente en esa protesta en los tribunales de Esquel, a partir de ahí les llegaron estas amenazas telefónicas. Estas amenazas que fueron llamados provenientes de un número privado con una voz de hombre con claro lenguaje policial, llamando policial que utilizó términos tales como puta y zorra en forma reiterada y amenazó con realizar cosas terribles sobre el cuerpo de la hermana, confesando su intención de hacerla sufrir mucho. Digamos, amenazas ya de un tono subido, ¿no? En cuanto a que no es simplemente. A eso se le suma también que alguien entró a la misma comunidad. Pillán Mahuiza, efectivamente. Pillán Mahuiza. Y con una zorra, con un animalito, le tiró allí un animalito muerto en la puerta. Digo, como una suerte de mensaje mafioso, ¿verdad? Bueno, obviamente, tal como lo dicen acá, no nos cabe duda de la responsabilidad de la policía y del poder político en estos hechos. Consideramos de suma gravedad que la justicia haga oídos sordos a nuestros reclamos. En Chubut hay 145 mapuches desaparecidos en democracia. Claro. Y jamás la justicia dio lugar a nuestros pedidos de habeas corpus preventivos. Así es. Hoy teníamos la esperanza de que eso se revertiera. Queda en evidencia el racismo institucional hacia el pueblo mapuche y en especial hacia nuestras hermanas. Seguimos siendo invisibles. Basta de complicidad. Recordemos que aparte de eso, tanto Moira Millán como otras hermanas han conformado ese grupo de mujeres por el buen vivir, donde han hecho la primera marcha por el buen vivir, ya van por otra marcha, han estado en distintas luchas y en distintos lugares, y en este momento donde todos, en todos lados, no solamente acá, como lo vimos el domingo pasado también en las marchas en todo el país y fuera del país, preguntando dónde está Santiago Maldonado. Así es. Esto suma más a lo que significa esta, como bien los dice, ¿no? Esa forma invisible que se les ve al pueblo mapuche. Así es. Bueno. Así que bueno, no nos podemos comunicar. Nos hubiera gustado escuchar. Seguramente tendremos que usar otro momento, en otro momento, como para poder comunicarnos y poner la voz de Moira Millán. Se hace más fácil cuando está acá en Capital, por supuesto. Claro. Pero insisto en esto, ¿no? Muchas veces ya cuando está allí en la comunidad Pillán Mahuiza ya no hay posibilidades de conectarnos con ella, ¿no? Así que será para otro momento, pero bueno, quedó expuesto lo que pasó. ¿No? Igual, por supuesto, este es un tema que lo estamos siguiendo, porque estamos siguiendo desde lo que está pasando día a día con el tema de Santiago Maldonado, los avances, lo que va pasando y los distintos lugares donde se desarrollan estas distintas actividades buscando a Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Thank you. Conocé el primer programa de radio sobre salud pública en la Argentina. La Posta Sanitaria. Escuchanos el tercer sábado de cada mes de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar Latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. No fue una pelea, no fue un motín. Fue una masacre. 7 meses. 7 chicos. 7 familias. 2 de octubre. Marcha por justicia. Marcha por justicia. Desde Plaza Merced hasta Plaza 9 de julio. 17:30 horas. Pergamino. Justicia por los 7. Justicia por los pibes asesinados por la policía de Pergamino. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que cada vez son más frecuentes los maltratos físicos, las requisas y la sustracción de pertenencias a familiares en las cárceles argentinas. Uno de los argumentos del señor Ortel sea que la cárcel tiene que ser menos cárcel, que tiene que vincularse con el mundo exterior a los presos. Le digo, bueno, perfecto. Pero además la cárcel tiene que ser menos violenta. El sistema penitenciario tiene que ser menos violento. No tiene que vulnerar los derechos. Y eso lo está haciendo en este momento. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Hola, soy Emilia, de Radio La Colectiva, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Es poco serio. Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande jugando escondida. Son más boludos que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. La escuela como una aplicación en el celular, app. Las fotos de las escuelas de Finlandia, superficies lisas, blancas, espejos para reflejar la imagen de un sí mismo ocupado de bajar la información de una pantalla. No hay otras otros. O las otras otros están haciendo lo mismo. Pasillos, las escuelas como un no lugar, sin lazo social, sin politicidad, como si esto no fuera en sí mismo politicidad. Como los aeropuertos, los supermercados, los hoteles. Resolución pragmática de los conflictos. Que los alumnos estén separados y cada uno con su software individual, con sus desafíos, metas a lograr, formación en emprendedurismo, pasar de un nivel de un juego al siguiente, etc. No hay docentes, hay tutoriales. No hay capacitación ni formación docente, hay facilitadores. Nada de cuerpos sudorosos en las tomas, discusiones, debates. Se intenta una nueva operación de neutralidad del acto político, que es el enseñar y el aprender. Touch, let's go. Escenas de empleo del futuro en algún lugar de Europa. Entro a un hospital, tengo la presión por las nubes. Una persona intenta cobrarme la consulta. Exhibo mi seguro médico. Me van a llamar por mi apellido en otro idioma, claro. Ingreso a un box donde un joven que no me habla me pone el saturador para ver las pulsaciones mientras me coloca una pulsera verde sellada con 3 etiquetas con código de barras. Paso al otro box. Me hacen un electrocardiograma mientras alguien me pincha el brazo y me sacan sangre y van escaneando el código de barras. Tip, tip, tip. Hasta que finalmente, y en otro box, como pasando en una cadena de montaje, una médica mira en la pantalla los resultados y me dice, intentando que la entienda, tome diazepam y duerma. Ahí me acuerdo de nuestro presidente, que ya lo vaticinó. Va a llegar el día que llegues a un hospital y te atienda un robot. Bienvenida a Silvia Satrulaski con este relato de Silvia Satrulaski. Silvia Satrulaski con música. Y con... Abril, fue a ir Abril, no era el mes, pero... Por favor, un fado que se las trae. Porque es por ahí donde anduvo, entre otros lugares. Exactamente, y esa escena es claramente de un lugar de Portugal, en Lisboa, exactamente. Así que sí, es cierto, y uno se sorprende cómo el capitalismo a palabra, ¿no? A palabra, ¿no? Construye un lugar de no palabra y de no lugar adentro de las instituciones, y también adentro de las escuelas, ¿no? Entonces, pensando en esto de los empleos del futuro, y como nosotros venimos analizando desde el principio de año lo que tiene que ver con el secundario, con estas reformas, digamos, que se vienen sucediendo una tras la otra, y el secundario como analizador y como laboratorio de políticas públicas, venimos dando cuenta de esta desde esta columna, al calor de las tomas, con esos cuerpos sudorosos tan claro. distintos, digamos, a esos cuerpos donde no entra en el software, ¿no? La humanidad, el sudor, la pelea, la disputa, la discusión, ¿no? Entonces, hoy ya la última vez que nos encontramos estuvimos acá con los compañeros de Ademis, con Luca Bragan y con Amanda, no me acuerdo el apellido. Mercedes. Y hoy, tenemos el gusto de tener acá con nosotros en el piso a Romina De Luca. Gracias, Romina, por venir. No, gracias a vos por invitarnos a conversar un poco de estos temas que son muchos. Bueno, les cuento un poco a todos quién es Romina De Luca y por qué la invitamos, ¿no? Bueno. Romina De Luca es doctora en Historia de la Educación, es investigadora del CONICET, docente de la UBA y de escuelas secundarias, de escuelas medias. Es militante de Razón y Revolución y de la corriente Conti Santoro. Así que, y hace mucho tiempo que nosotras tenemos así como diálogos, en algunos momentos más, en otros momentos menos, pero digamos, tratando de historizar esta cuestión de la reforma. Porque efectivamente, esto que aparece como nuevo del código de barras y de los empleos del futuro y todo lo demás. Ya intentamos en la columna anterior meternos por ahí para saber de dónde arrancó esto, porque esto no es nuevo, no es de hoy. La deshumanización es característica moderna, ¿no? Esta deshumanización de la que tanto habla Sartre, de la que tanto hablaba Freire, ¿no? Digamos, en estos largos desarrollos teóricos acerca de esta idea de la deshumanización de Wall, por ejemplo, ¿no? En tiempos modernos. Bueno, pero digamos, ¿qué es lo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo se han ido armando, enlazando estas discusiones a lo largo de estos últimos años? Entonces, bueno, para eso hemos traído acá al piso, la hemos invitado a Romina De Luca, para que ella un poco nos ayude a deconstruir, a historizar estos temas. No sé, a vos cómo lo ves, cómo te parece. Bueno, a ver, digo como para pensar un poco también el disparador que era el relato, ¿no? Que se colocaba o intentaba pensar en un tema que está tan de moda, que es el modelo finlandés, ¿no? Y en realidad estaba como presentado desde nuestra mirada, ¿no? Y yo pensaba, bueno, y sin embargo parece que a Finlandia les da resultado, ¿no? Pero no necesariamente eso se tiene que traducir a la Argentina y dar el mismo resultado, ¿no? Porque, digamos, creo que es un punto de partida común para todos que Argentina no es Finlandia, ¿no? Y en realidad es interesante lo que vos decís, porque en efecto, si estamos discutiendo una nueva reforma educativa. ¿sí? Es la ciudad de Buenos Aires, pero que pretende tener pretensiones, digamos, nacionales y de generalizarse. Y digo, una nueva reforma, y de, solo para irme a las tres anteriores, de la ley federal, la ley de educación nacional y ahora esta llamada Escuela del Futuro, ¿no? En menos de tres décadas tenemos tres reformas que van quedando, ¿sí?, inconclusas. Y el elemento común de todas ellas es la gran crisis que afecta a la escuela argentina, y en particular lo que nosotros entendemos que es la degradación de la escuela. Uh-huh. Degradación que es un proceso que se manifiesta en forma palpable en la escuela, y podríamos dar muchos indicadores, ¿sí?, desde la crisis de infraestructura, la evolución del salario docente, lo que aprenden los pibes en la escuela, lo que nosotros los docentes logramos hacer con ellos. Pero esta crisis no es nueva, y es más, digamos, yo les nombré solo tres reformas y me fui a tres décadas, pero seguro, si queremos tirar un poquito más de la piola, podemos, ¿sí?, datar esta crisis educativa, por lo menos, digamos, que ya tiene más de 60, 70 años, y parte de las problemáticas que se discuten ahora, esta idea de la escuela del futuro, si la escuela tiene que formar a la fuerza de trabajo, y en, que siempre lo hace la escuela lo hizo, digamos, desde su misma historia, sí, pero en ese sentido la conexión de la escuela con la dinámica de las relaciones sociales que estructuraban a la sociedad, digamos, hacía que la escuela sea diferente, ¿no? Entonces digo, decir que hoy estamos discutiendo si la escuela tiene que acercarse al mundo del trabajo y formar a los trabajadores del siglo XXI, si esto que salieron a decir Bullrich, luego Finocchiaro, sí, y lo plantea Soledad Acuña, la ministra de la ciudad, Sanchezini, digamos, a ver, que es un lugar común. Digo, la escuela siempre hizo esto y siempre lo tuvo como objetivo, ¿no? Con lo cual me parece que no es por ahí que vamos a encontrar la novedad, ¿no? En tal caso, digamos, lo que estamos discutiendo ahora son la profundización de algunos aspectos que vienen operando en el sistema educativo hace muchos años, y que sí, digamos, uno ve que puede haber un salto en calidad en este sentido, digamos, en esta reforma, pero que tiene que ver en parte, digamos, como todos los procesos que atraviesan a toda la sociedad, digamos, los procesos avanzan o retroceden. Vos decías el calor de los cuerpos sudorosos. Bueno, digamos, el impulso que le da, sí, la lucha política, social, sí, y entonces, digamos, eso generan determinados marcos de posibilidad. Y la verdad, digamos, es que lo que sí es un punto de partida, y me parece, digamos, que nos permite pensar este proceso de discusión, es la crisis de la escuela, ¿no? Y hay un punto en el cual, bueno, ¿qué nos, digamos, cuán atrás nos queremos ir para poder encontrar marcas actuales de este proceso de reforma? Podríamos ir, ¿sí? A ver, en la reforma actual se está discutiendo, por ejemplo, la creación de la agrupación de las disciplinas en áreas de contenido, ¿no? Esto que, digo, la discusión, el debate educativo de la década de los 70, ¿sí?, los pedagogos de la dictadura tenían muy en claro que la creación de áreas implicaba un vaciamiento de los contenidos, ¿no?, en función de la organización disciplinar, ¿no? Y en ese momento ellos entonces decidieron no avanzar en la creación de áreas. La ley federal hizo esto, ¿sí?, cuando en la década de los 90, primero la ley de transferencia de escuelas y después la ley federal, tomó el problema de la crisis educativa a partir de la organización curricular y de la estructura del sistema educativo, ¿no? La idea de que, bueno, que la sociedad actual, moderna, requería trabajadores más educados, entendiendo que la educación se mide por la titulación, ¿no? Claro. Entonces la exigencia del mercado laboral de título secundario, secundario completo, y eso en realidad no tiene un correlato necesario en la función que va a ejercer ese trabajador, claro, ¿no? Pensando en la robotización, ¿no? Tu hospital atendido, en el relato, el hospital, sí, atendido por robots, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el robot es muy complejo, pero cuando el hombre se vuelve un apéndice de la máquina, ¿sí?, su función intelectual como trabajador se ha descalificado plenamente, ¿no? Entonces, ese mercado de trabajo que produce bolsones de población descalificada y que se manifiesta en cómo crece la desocupación en las sociedades actuales y en la sociedad argentina en particular, ¿sí?, tiene nichos de hipercualificación. Entonces, esta idea del trabajador del siglo XXI tenía un elemento en la reforma de los 90 y la del 60 también, un profundo elemento ideológico que tenía que ver con educación igual a titulación, ¿no? Y entonces la tendencia a promover el aumento de la obligatoriedad escolar, uh-huh. ¿sí? La Ley de Educación Nacional, otro momento en el cual se avanza con la obligatoriedad del secundario, la Ley de Educación Federal, ¿sí? Establece los 10 años de escuela obligatoria, ¿no? Y entonces, digo, a ver, ahí ya tenemos como dos puntos de continuidad, desde la reforma actual y, por ejemplo, los 90. Onganía también ensayó en la década del 60 una reforma muy parecida, digamos, a, si ustedes quieren, la ley federal, es decir, es la primer antesala de la ley federal, cuando avanzó en la creación de una escuela primaria más reducida de 5 años y una escuela intermedia de 4. Y ahí, una vez más, el formato se pasó a revisar y se crearon áreas de conocimiento, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ahora que vos haces este recuerdo de Onganía, ya digamos la teoría del capital humano con Frondizi empieza con la idea de la jornada extendida, ¿no? Esto que ahora aparece como muy conflictivo y todo lo demás, y que digamos nosotros lo respondemos desde un lugar de control y de biopolítica más que de educación fuerte, digamos, dentro de las escuelas, educación en el sentido de construcción de pensamiento crítico, digamos, esto ya habíamos empezado con las escuelas piloto en aquel momento, me acuerdo, que eran escuelas de jornada completa y escuelas de jornada extendida. Ya en aquel momento, en la década, digamos, anterior a la dictadura de Onganía, ya en ese momento ya empezábamos, digamos, con esta idea de la biopolítica y el control en relación a la teoría del capital humano. Sí, sí, ahí es muy claro, y es más, la década del 60 es un momento bisagra de cómo se empiezan a perfilar una serie de reformas y de tendencias que van a estructurar la dinámica educativa de los 60 para acá, que tiene que ver con, por un lado, esta idea, ¿sí?, cómo transformamos la escuela para que responda mejor a las necesidades del capital, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo buscamos una escuela que sea barata, que evite la superposición de recursos, ¿sí? Y en particular esto se veía en la discusión si el sistema tenía que estar nacionalizado o descentralizado, es decir, provincializado, ¿sí? La idea de, bueno, acá nación y provincias ponen dinero para sostener escuelas y hay superposición, y cómo Buenos Aires sabe si en Chaco necesitan borradores, ¿sí? Era la discusión, eso por un lado, y por otro lado esta idea de que, bueno, que Argentina es un país federal y que entonces, digamos, un sistema descentralizado que tuviera también el currículum regionalizado, es decir, en términos administrativos y en términos curriculares, iba a permitir generar una escuela que fuera más barata, porque evitaba la superposición de recursos, y una escuela que respondiera mejor a las demandas de formación del capital, ¿sí? Las demandas de fuerza de trabajo que necesitaba ese capital. Entonces, ahí hay un primer paquete que se empieza, digamos, a ensayar, inclusive se ensaya en determinadas escuelas piloto, ¿sí? Este proceso de reforma que tiene características muy parecidas a la década del 60, y es más, digamos, el proyecto de Onganía era muy ambicioso porque esa nueva escuela requería un nuevo docente. Entonces, Onganía también avanzó en la formación docente, claro, ¿no? Tercerizando los estudios. Antes, digamos, la carrera docente se estudiaba a nivel secundario, entonces se pasaron a nivel superior. ¿Cuál era el diagnóstico? Que había muchos docentes, que sobraban docentes, y que entonces si se tercerizaba la carrera, ¿no? Esto era lo que estaba por detrás, ¿no? Obviamente el elemento, como se lo presentaba, es, bueno, esta nueva escuela requiere un nuevo docente, tenemos que modificar, claro, la formación docente también, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer paquete que ¿por qué no triunfa? Bueno, porque a Onganía le pasa el cordobazo, ¿no? Entre otras cosas. Esos cuerpos sudorosos. Claro, los cuerpos sudorosos aparecieron. Mirá, me diste el pie justo para hacer una pregunta que ya estaba pensando que me había quedado demasiado atrás. A ver. Pero bueno, por ahí no. Vos hablabas recién que obviamente las escuelas son fundamentalmente formadoras de trabajadores, ¿no? Esa es la idea esencial. ¿Eso es así sin ningún tipo de tensión? No, bueno. No, yo por eso lo planteo, digo. A ver, si yo te tuviera que decir, de Sarmiento para acá, ¿sí? O sea, lo que los funcionarios, los intelectuales de la burguesía, ¿sí?, pensaban a la escuela como un lugar que tiene que formar fuerza de trabajo, ¿no? Cuando Sarmiento se preocupó por que la escuela fuera masiva, ¿sí?, y por eso la idea de que fuera homogénea y centralizada, estaba pensando en, bueno, a ver, este país tiene que salir de la barbarie y esto, digamos, la educación va a jugar un rol ahí. Ahora, eso es lo que necesita, obviamente, la burguesía, que es la clase que estructura esta sociedad. Ahora, nosotros los docentes estamos todos los días en el sistema educativo y tenemos que entender, y creo que nuestros sindicatos también deberían entenderlo, que la escuela es un espacio de disputa. Entonces, como la escuela es un espacio de disputa, ¿sí?, es donde ahí se torna central qué vamos a enseñar y qué vamos a hacer los docentes ahí para precisamente ir a disputar cuál es la tendencia y la intención de aquellos que se sirven del sistema educativo, ¿sí? Entonces, y esto coloca el problema político de los contenidos y del currículum en un lugar central. Sin embargo, fíjense que muchas veces no nos preocupamos por esto, ¿no? O sea, estamos más preocupados por... y es más, no tenemos ni siquiera una política... Digo, desde los trabajadores, ¿no? Para precisamente disputar ese lugar, no tenemos ni siquiera una política cultural de generar nuestros propios materiales para ir a trabajar al aula. Entonces, tal vez el docente que, digamos, forma parte de un sindicato y de un sindicato clasista, recuperado, digamos, claro, de izquierda, se encuentra en soledad o que tiene que recurrir al manual de Santillana, donde le habla a los pibes de que el mundo es maravilloso. Bueno, espero que no me hagan una demanda la gente de Santillana, digo, por mencionar alguno, ¿no? Entonces, digo, ¿no?, le hablan de un mundo que para nuestros pibes tal vez no existe, porque tenemos 20 millones de personas que a este sistema hoy le sobrarían, ¿sí?, que podría vivir sin ellos. Nuestros pibes viven con carencias estructurales a nivel de cabo a rabo, ¿sí? No tienen acceso, digamos, hablamos de la escuela del futuro y las tecnologías, bueno, los pibes que vienen en asentamiento no tienen ni siquiera un sistema de luz eléctrica constante y continua, ¿no?, como para inclusive conectar las tablets, ¿sí?, o que les quieren dar, ¿no? Claro. Entonces digo, el manual que les dice que este mundo es maravilloso, bueno, a estos pibes que tienen esta vida y que esa es la vida real. Entonces me parece que el desafío, y tomando lo que vos planteás, es, bueno, ¿qué hacemos nosotros que estamos todos los días ahí y convertimos a la escuela en un lugar de disputa real para intentar tensionar eso que quienes tienen decisión y quienes tienen poder todo el tiempo hacen con el sistema educativo, que es sencillamente adaptarlo a las distintas necesidades de la burguesía y en particular a un proceso de descomposición de esta sociedad? Y entonces, bueno, esta es la escuela que tenemos, ¿no? Uh-huh. Nos vamos con Mara a una brevísima pausa y continuamos en Políticas Educativas. Ahí va. Comienza mi jornada cuando sale el sol. Tengo 12 años, vivo en la desolación. Acá en otra dimensión. Mis pequeñas manos son la producción. Miles de juguetes con los que podrán jugar. Ya niños como yo. Víctimas reales de un juego demencial. La economía del mercado busca carne fácil de explotar. La macroproducción que nos ofrece bienestar. Son millones de niños esclavos, son niños esclavos condenados. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, una pieza más, no pude macabro. No sé lo que es globalización, no sé lo que son derechos humanos. Solo soy un eslabón, la ira de tu Dios. De cuál es el Dios que hay que adorar. cosas, la libertad, esa es su mirada. Estamos en el aire y estamos todavía acá, por supuesto, sí. Debatiendo. Sí. Seguimos en la misma conversación. Debatiendo, sí, y sí. Claro, no sé, pensábamos en esto, ¿no? En que no, en una discusión que teníamos antes de entrar. Acá al estudio con Romina, que decíamos realmente no tenemos un sólido de sustitución, digamos, para estas políticas, digamos, de una escuela capitalista que ya está absolutamente afianzada, y que ya habíamos dicho que esta escuela no le sirve a nadie, ¿no? Ni a propio, ni ajeno, ni a nosotros mismos nos sirve, ¿no? Entonces, digamos, tampoco lo que venimos viendo y lo que venimos señalando es la necesidad de sacar a la escuela al debate público, de construir colectivamente en todas las escuelas, en todos los espacios, lugares de discusión, y que no tiene por qué ser un congreso pedagógico, digamos, como el de Alfonsín. O sea, no tenemos que dialogar con esa postal, digamos, que ya sabemos lo que nos pasó y cómo lo terminó cooptando la Iglesia, como en tantos otros momentos, como la ley de educación sexual, etcétera, etcétera. Digo, como para poner como otros elementos en juego, ¿no? Decíamos recién con Romina, ella avanzó sobre la idea de la relación de la escuela con el campo del trabajo, ¿no? Y analizando, digamos, historizándola. Y teníamos como algunas otras preguntas, ¿no? Para plantearle a Romina, que era, por ejemplo, la intervención de las empresas, ¿no? En las escuelas. No sé cómo lo ves vos. Bien, bueno, de nuevo, es uno de los aspectos más marketineros, digamos, de la discusión de la reforma actual. Tiene un asidero real, no estoy diciendo, digamos, que es algo completamente descabellado, pero de nuevo, si vamos a hablar de la injerencia de las empresas a través de pasantías y prácticas profesionalizantes, esto es tan viejo como el sistema educativo en general. Sí, digo, la escuela técnica era precisamente esto. Eso, y en un debate árido que tuvieron los empresarios y el Estado en torno a quién se hacía cargo de formar los futuros trabajadores, ¿sí? Y en ese sentido, qué lugar tenía la escuela técnica, bueno, digamos, se fueron creando, digamos, este sistema de pasantías que de los 90 para acá proliferaron de una forma, digamos, espeluznante. Obviamente, en este punto, ¿sí? Lo que uno ve en el proyecto actual es que parece que lo van a generalizar ya no a las escuelas técnicas, sino, digamos, para todo el sistema educativo, ¿no? Obviamente lo presentan, ¿cómo decirlo?, matizados, y para que esto no genere rechazo, diciendo, bueno, pueden ir a organismos estatales, a organismos de la sociedad civil, ¿sí? A realizar prácticas profesionalizantes, pero bueno, digamos. Y sí quiero señalar una cosa, ¿no? Porque digo, la discusión está muy fuerte centrada en que esto va a ser en el quinto año, ¿no? Y con la idea de, bueno, acá lo que se quiere es que toda la escuela se convierta en, digamos, fuerza de trabajo barata para las empresas. Y hay un punto en el cual, ojo, que hasta que los pibes lleguen a quinto año para realizar las prácticas profesionalizantes con las tendencias actuales de la escuela secundaria, de cada 10 que arrancan, 3 van a llegar, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo como para marcar, que no le quita, digamos, la intención al proyecto. Y lo cierto es que las prácticas profesionalizantes y que se generalicen al sistema educativo, el año pasado se hizo una encuesta a 900 empresas, la hizo, digamos, el Instituto Nacional de Educación Técnica, preguntándole las capacidades 2020, ¿no? Entonces, una de las cosas que pedían los empresarios era mayor cantidad de prácticas profesionalizantes, ¿sí? Para tener pasantías, pero que obviamente les flexibilizaran el marco legal, ¿sí? Porque, digamos, los convenios y los seguros son muy caros, ¿no? Y que entonces querían, que se flexibilizara, digamos, el marco legal para obviamente servirse mejor de estas pasantías. Ahora, cuando les preguntaron a los empresarios, bueno, ¿con qué problema vienen los pibes, sí, se insertan en el mundo del trabajo? Bueno, no comprenden cosas que ya sabemos, no comprenden lo que leen, sí, no tienen arraigado una segunda lengua, es una lengua extranjera. Y les preguntaron, bueno, señores, ¿quieren que la escuela mejore en términos de contenido? Le dijeron, no. Nosotros queremos que esta escuela forme habilidades blandas, es decir, polivalencia, flexibilidad, adaptabilidad, todo que tiene que ver con esto que yo decía antes, ¿no? Cuando uno analiza el mercado de trabajo en Argentina, el mercado de trabajo en Argentina es un mercado altamente precario, fragmentado, ¿sí? Y entonces, digamos, precisamente están pensando, ¿sí? El trabajador adecuado a ese mercado, en donde además los niveles de desocupación o de empleo itinerante son altísimos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿sí? ¿A qué llamamos capacidades blandas? Claro, bueno, esa sería la pregunta, ¿no? En realidad esta idea de las capacidades blandas tiene que ver con esto que aparece en el discurso oficial de la adaptabilidad, ¿sí? El manejo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, no tanto lo disciplinar, ¿sí? Sino la capacidad de adaptarse a la incertidumbre, ¿sí? Poder generar sus propios proyectos, ¿no? Esto que emprendedurismo aparece. El emprendedurismo sería la palabra marketinera que está detrás de esto, ¿no? Entonces, digamos, esto es un aspecto de la reforma, sí, es cierto que lo van a generalizar, pero también quiero decir, digo, bueno, a ver, no es cierto que la reforma, esta llamada escuela del futuro, esté inventando, sí, el uso de las prácticas profesionalizantes. No, digamos, con la gestión anterior, durante los 12 años de la autodenominada década ganada, las prácticas profesionalizantes se extendieron a montones en las escuelas técnicas, y en realidad, digamos, esto también es una búsqueda de las políticas educativas, la idea de, bueno, hay que darle a los pibes orientación vocacional por un lado, ¿sí? Y determinada capacitación laboral. Y esto, de nuevo, en los 60 era algo que aparecía en la agenda del debate, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tiene de nuevo y no tanto. Otra pregunta que nos había quedado, digo, porque si no, nos van a echar de acá, ¿me entendés? Sé que nos van a echar, sí. Claro, nos van a echar, sí, a los dos. No, a vos, a mí me van a echar y no me van a invitar más. Y a vos, no sé, por ahí a mí me tienen que aguantar y ta. No, estábamos pensando en esta idea de la precarización y la flexibilización del trabajo docente y los programas que se fueron armando a partir del 2001, en la escuela secundaria especialmente, como para ir emparchando, digamos, las dificultades de la escuela. Esto que vos decías, el nivel de deserción escolar es tan alto que los pibes pasan de séptimo a primero en forma masiva y que en segundo cae la mitad de la matrícula. Entonces ahí han puesto una cantidad de programas que han ido, digamos, sosteniendo esta idea de la respiración artificial de la escuela, y con precarización laboral creciente en estos mismos programas y en los docentes. No sé cómo lo ves vos. De nuevo, es lo mismo, ¿sí? O sea, es cierto, si uno lee determinados aspectos del proyecto, por más de que el gobierno firma 20 actas y dice que no va a haber ningún despido, que ningún docente va a perder una hora, que esto de la reconversión de las áreas en realidad se mantiene en todos los puestos de trabajo, eso es lo que dicen, ¿sí? Lo que uno mira es que detrás de, inclusive de otros documentos oficiales, está la idea de, bueno, atacar el estatuto del docente y generar, digamos, docentes por fuera de ese marco de derecho, con la idea de que el directivo pueda seleccionar su propio personal docente, ¿no? Esto que en realidad todos los docentes acceden a los cargos por concurso público, por actos públicos, sí que es un concurso, uh-huh, porque es transparente, con orden de mérito y demás. Bueno, la idea de que se rompa eso para que con la idea de crear equipo, sí, el directivo que el directivo pueda seleccionar su propio personal. Que, de nuevo, digamos, con el nivel de precarización laboral que hay dentro de los docentes interinos, suplentes, inclusive directivos que llegan al cargo de director muy al borde de su jubilación, ¿sí? Digo, bueno, esta idea de crear equipo que me lo podría poner a pensar y me podría parecer interesante, ¿sí? Digo, bueno, se lleva de patadas con la escuela real que tenemos, ¿no? Con el sistema educativo que tenemos. Pero fíjate que, de nuevo, esta idea, la flexibilización laboral docente y la precarización laboral de los docentes y la creación de docentes En el marco del estatuto y docentes por contrato, uh-huh. ¿sí? Esto es algo que aparece, como vos decís, digamos, en del 2001 para acá, muy fuertemente, en particular el programa Estrella, sí, que ha generado docentes de primera y décima, es el Plan Fines, uh-huh. ¿sí? En donde ahí los docentes eran seleccionados a partir de proyectos, ¿sí? que presentaran, lo seleccionaba una inspectora, ¿sí? Y en este punto lo que hacían era una contratación cuatrimestral, ¿sí? Uh-huh. Que no acumulaba antigüedad, uh-huh. Y que era absolutamente precaria. Uh-huh. Esto que arranca como un programa chiquito, como un programa que busca dar respuesta a precisamente este proceso de degradación y de crisis de la escuela argentina, de donde vos tenés 10 pibes que arrancan y 7 que se te pierden en el camino. Bueno, la forma que se buscó de nuevo titular, ¿sí? Uh-huh. No educar. Titular era generar escuelas secundarias de 5 años, 5 días de cursada a la semana, escuelas secundarias donde se cursa durante 6 cuatrimestres, 2 veces a la semana, con docentes que no necesariamente eran docentes, eran tutores, uh-huh. ¿sí? O estudiantes de carreras docentes, y donde yo decía escuelas secundarias, y en realidad estoy siendo bastante generosa porque estas escuelas funcionaban en lo que se llama la gestión comunitaria, ¿sí? Iglesias, parroquias, claro. casas uh-huh. compañeras, ¿no? Entonces, acá hay que decirlo, ¿cuál fue la estrategia que se buscó el Estado para responder a su propia crisis? Y lo defendió en clave inclusiva y de Paulo Freire, lo cual es de una perversión, ¿sí? abismal. Eso es como tremendo. ¿No? ¿Qué hicieron? Generaron, ¿sí? Una escuela paralela, una escuela paraestatal, en donde da lo mismo si los pibes estudian en una escuela, en un edificio escuela, ¿sí? que en un árbol, y así lo han defendido. Da lo mismo si era un docente, porque en realidad, pensando que era población adulta, y digo adulta entre comillas, porque teníamos pibes, digamos, en estos circuitos a partir de los 16 años, con lo cual, digamos, esta idea de que eran adultos y que ya tenían todos los conocimientos y que uno en realidad tenía que ir y ayudarlos a que esto saliera, ¿no? Entonces, digo, en ese momento es donde la precarización de los docentes se vuelve muy, muy, muy masiva, uh-huh. y se van generando formas de flexibilización en la contratación que esta reforma da la impresión que va a profundizar. Pero digo, de nuevo, siempre estamos corriendo del fondo de la cancha, ¿no? Estaban uh-huh. hablando antes, digamos, de cómo se sufre ayer con el partido. Sí. Digo, siempre estamos ¿no? corriendo desde atrás, sí, porque, sí. digamos, a ver, nos damos cuenta de la intención del proyecto cuando en realidad ya teníamos, ¿sí? Millones de pibes inscriptos, más cientos de miles de docentes trabajando ahí, y en ningún momento nos pusimos a pensar, bueno, vos me podés decir que esta escuela es Paulo Freire y que es inclusiva. Ahora bien, una escuela que no enseña, ¿sí? y que solo te dota de un papel que dice secundario completo, ¿estoy haciendo un acto educativo? ¿Estoy incluyendo a alguien? ¿Sí? En el medio avasallaron las condiciones de trabajo de los docentes y crearon docentes de primera y de décima, y las escuelas tradicionales de adultos perdieron matrícula porque... Y lo digo, digamos, como docente, no hay pedagogía del mundo que te pueda resolver en 2 veces a la semana lo que te lleva 5 días de la semana, ¿sí? Y con lo cual el principal estafado, ¿sí? es el alumno. La verdad es que tenemos que cerrar porque de verdad que nos van a echar. No queremos echar. Da para seguir, pero bueno, siempre se puede seguir en otro momento. Exactamente, le vamos a agradecer especialmente a Romina De Luca que se haya venido hoy hasta el piso para compartir esta columna de políticas educativas con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno... Si no me declaran persona no grata por hablar. Por lo contrario, no es habitual, pero te comprometemos a que continuemos con esto, porque realmente es profundamente interesante. Sí. Pero bueno, ahora nos vamos, si se quieren quedar un ratito más también ustedes, ¿cómo no? Nos vamos a Santa Cruz para hablar con un glaciólogo, Juan Pablo Milana, porque ahí también medio de prepo, o de prepo, como esto que de lo que estamos hablando, la escuela del futuro, la secundaria del futuro. Se quieren hacer 2 represas. Estás escuchando La Colectiva 102.5.

Acá estamos y bueno, empezamos también el programa y recordábamos y preguntábamos dónde está Santiago Maldonado. Y este 10 de octubre, a las 12 horas, en la sala primera de la Cámara Federal de Apelaciones, en lo criminal y correccional federal de Avenida Comodoro Py, 2002, segundo piso, va a haber una audiencia por el encubrimiento de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es, en este caso, el doctor Eduardo Bercesat, es el que hará brindará esta audiencia pública. Un informe oral en la causa iniciada contra autoridades nacionales y la cúpula de Gendarmería Nacional por el encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. Junto con la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, con el patrocinio del letrado de los abogados de la entidad y el Instituto Arturo Sampay, y la adhesión de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, convocan a movilizarse ese día a militantes de movimientos y entidades defensoras de derechos humanos y a los familiares de Santiago Maldonado. La causa, que es la causa 12.445-2007, tiene como acusados al presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, al jefe de gabinete del ministro, el licenciado Marcos Peña, al ministro de Seguridad Interior, a la licenciada Patricia Bullrich, al ministro de Justicia y Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, doctor Germán Garabano, al secretario doctor Claudio Abruj, el jefe del gabinete de ministros de Seguridad de la Nación, al doctor Pablo Nocetti y a la cúpula de la Gendarmería Nacional. Por el crimen de lesa humanidad de encubierto de la desaparición forzada de personas, del artículo 142 del Código Penal, de la ley 26.298, que ratifica la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta audiencia tiene como objeto dirimir la competencia de la justicia federal de esta capital federal, tal como lo ha planteado la parte querellante, sostenido por el fiscal federal de la primera instancia, doctor Federico Delgado, quien de inmediato dar recibida la causa formuló requerimiento de instrucción y como lo ha sostenido el fiscal de cámara, doctor Germán Moldes, en tanto que el juez de la primera instancia, el doctor Rodolfo Canicova Corral, se declaró incompetente. En el curso de la audiencia, el letrado informará, denunciará como hechos nuevos que confirman la continuidad en el obrar criminoso de la lesa humanidad en el que se encuentra incurso el gobierno nacional, el haber informado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al cumplirse 60 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, que no existe ninguna prueba ni evidencias de responsabilidad en los hechos por parte de los efectivos de la Gendarmería Internacional, y también denegado a la Comisión Nacional Unida sobre Desaparición Forzada de Personas que una comisión de expertos cumplimentó los protocolos de los pactos internacionales, toma intervención en la investigación de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Muy bien. Bien, vamos a otro tema. Sí, la semana pasada empezamos con una serie de notas, una serie de intervenciones de Beatriz Pedro, que es profesora de conocimiento proyectual 1 y 2, estructuras 1, 2, 3, y del taller libre de proyecto social en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Bueno, Beatriz Pedro, arquitecta entonces, sobre nuevos códigos de edificación y urbanístico que está proponiendo y también metiendo de prepo. Digo, acá todo trata de ser metido de prepos y después los cuerpos sudorosos tomando, siguiendo con la metáfora que usaron recién, ¿no? Claro, de Silvia. Y después los cuerpos sudorosos, nuestros en este caso, aparecen y frenan las medidas o los proyectos con los que vienen. Entonces ven qué otras cosas pueden hacer y de qué otras maneras lo pueden igual instalar. Mientras tanto, bueno, de a poquito van haciendo cosas. Bueno, pero la idea era tener una idea clara sobre qué es, por qué vienen ahora con un nuevo código de edificación y urbanístico. Y concretamente, ya dejó en la columna pasada, dejó el marco en el cual se propone esto y hoy nos propone pensar un poquitito qué es, para qué sirven, para qué son utilizados y por qué la necesidad de cambiarlos. Después de haber puesto en contexto, lo primero que tendríamos que mirar es qué son los códigos urbanísticos y de edificación, muy someramente, para poder entender por qué razón hoy están en discusión y necesitan supuestamente cambios y que ordenan. En las ciudades la construcción hay que ordenarla, respete determinados códigos de habitabilidad, de usos, de funciones. A lo largo del siglo pasado se fueron organizando diferentes códigos de edificación, no tanto códigos urbanísticos, eso es una cosa nueva, sino códigos de edificación que fueran reglamentando cómo se construían los edificios, los diversos edificios. Estos códigos tienen como hitos centrales el de 1928, el de 1943, el de 1977. En el 2000 se hace una modificación del de 1977 y hoy estamos discutiendo entre el 20 y el 17 un nuevo código. Uh-huh. Son los que ordenan el espacio y la calidad de la vida urbana. Esto estaba normado hasta ahora de una determinada manera que ahora están intentando cambiar, pero permíteme que vaya un poquito a la historia. Sí, sí. Antes de meternos con eso. Entonces, esos códigos han encontrado una ciudad diferente cada vez que la han normado. En el año 1928 la ciudad era una ciudad donde había casas con patios, PH, los típicos conventillos de nuestra ciudad, alguna casa de alto, no demasiado, y entonces empieza a normar qué se puede construir y autoriza la construcción en altura. Uh-huh. A partir del código de 1943 no se permite más la construcción de las viejas casas que hoy son tan de los viejos, esos PH, sobre la base de una idea de que había que dejar un pulmón de manzana en el centro de las manzanas. Ajá. Y se permite cambios en las alturas. Cada vez que se producen estos cambios, las construcciones anteriores tienen criterios de habitabilidad. Por ejemplo, si los patios de aire y luz internos permitían la iluminación y el asoleamiento, porque las casas eran relativamente bajas, tenían tres pisos, supongamos, o dos pisos, ¿qué va sucediendo cuando cambia, cuando esas viviendas quedan con las normativas anteriores y empiezan a haber demoliciones en los lotes, en los linderos, y se autorizan las nuevas construcciones? Empieza a afectarse la habitabilidad de las anteriores. Claro. Eso en general, cuando los códigos se hacen con una norma, con un criterio que orienta, que es el aumento de la construcción, muchas veces argumentado desde las necesidades objetivas de habitación. Sí. La ciudad ha ido creciendo y por lo tanto necesita más vivienda. Entonces, con ese argumento empieza a generarse otras tipologías de vivienda en el cual, por ejemplo, empiezan a aparecer los edificios entre medianera con muchos pisos y patios. Entonces, va cambiando con los criterios de construcción, criterios de habitabilidad de lo nuevo, y muy pocas veces o nunca se considera cómo afecta el criterio de las nuevas construcciones a la habitabilidad del existente. Claro. En el año 48 se autoriza, se elabora la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal permite la venta de los departamentos, de las viviendas colectivas en forma individual. Claro. Hasta ese momento no se podía hacer eso. Por lo tanto, nuestra ciudad hasta el año 48 era una ciudad de mayoritariamente de inquilinos y de propietarios de edificios, no de propietarios de departamentos. Entonces, en el 77, bajo la dictadura, se estipula que se pueden englobar las parcelas. Si uno puede unir dos parcelas, o según las parcelas que tamaño tengan, puede hacer esos edificios que se llama de perímetro libre, quiere decir que son como unas torrecitas en el medio de la manzana y tienen patios laterales. Lo inmobiliario habría que mirarlo, porque el inmobiliario, por un lado, parece una mala palabra, por un lado es una necesidad, en la medida en que tenemos una ciudad regida por un mercado de compra y venta de inmuebles, la organización de eso es una necesidad. Pero el otro problema es cuando sobre esa necesidad se suma los intereses de desarrollos inmobiliarios exclusivamente sin consideración de las necesidades y las y la habitabilidad, y en función de una renta exacerbada, que es lo que empieza a teñir también el código de edificación. Entonces, por ejemplo, en el año 2000 se autoriza, entre otras cosas sumamente interesantes, se autoriza que la altura de los departamentos de propiedad horizontal sea más baja cada departamento, de forma tal de permitir mayor cantidad de pisos. Si uno va viendo el proceso, se empieza a comprimir el espacio de la vivienda. Y a su vez, si vos vas mirando ese proceso de compresión del espacio privado, ahora se ha ido planteando este tema de los departamentos monoambiente, el loft, que tienen cosas interesantes para un momento de la vida de las personas, pero no pueden ser la vida de la mayoría de las familias de nuestra ciudad, salvo que uno tenga un modelo de ciudad con un tipo de habitante más bien soltero, pareja joven, turista que viene, por lo tanto empieza a organizar los inmuebles para ese tipo de población. Eso es expulsivo de la otra tipo de población, o hace que las familias vivan en un hacinamiento muy grande en cada uno de esos departamentos. Los departamentos tienen una superficie mínima, uno no puede construir cualquier cosa y decir que es una vivienda. Claro. Entonces, hasta ahora los departamentos tenían 25 metros cuadrados como superficie mínima. Si uno los mira, ya es una superficie muy pequeña. Es una habitación. Incluso lo otro que tiene, que como la mayoría no tiene o tiene muy pequeños balcones o no tiene balcones, te genera una situación de encierro bastante grande. Claro. Ahora, sí, perdón, 25 metros cuadrados, si uno entra en alguna de las casonas que todavía existen, por ejemplo, acá en el barrio de Paternal, serían las dimensiones de la sala. Claro, serían las dimensiones de la sala. Sin contar que además la sala tiene, de repente, otros 5 metros en altura o 4 metros y medio en altura. Exacto, se ha ido comprimiendo el espacio de habitación. Claro. Entonces, en este momento, por ejemplo, se plantea que se pueda reducir a 18 metros cuadrados. Eso, si vos me dijeras, es una cosa particular, limitada a un tipo de función, parece un hotel ya esto. Claro. Bueno, está bien, qué sé yo, habría que estudiarlo. Pero el problema es que eso hace que, sumado a la... al encarecimiento de la construcción y el encarecimiento no solo de construir edificios, sino de venderlos, del precio de la tierra y del metro cuadrado ya construido, hace que sea muy difícil el acceder a las familias, aún en departamentos, en las condiciones que sus necesidades familiares requerirían. Como la vivienda es un proceso, donde la vida es un proceso, hay un momento en que uno es solo, hay otro momento en que es una pareja, hay otro momento en que es una familia, hay otro momento en que la familia se va y queda nuevo solo, y así es un proceso. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que si uno entra en las cosas pequeñas cuando es solo o en pareja, cuando aparezca y uno se transforma en una familia, eso quede viviéndose en condiciones de hacinamiento serio. O sea, a lo que iba era, si uno está mirando este tipo de problema a nivel histórico, uno va viendo que cada código va regulando y ordenando el espacio construido y por ende el espacio público, que es el que queda enmarcado por el espacio construido, y muchas veces, como en la ciudad las hegemonías de las decisiones no son de la población, están normados para facilitar determinados tipos de rentabilidad en los lotes. Y entonces que se pueda construir más en un mismo lote, que se pueda hacer más metros cuadrados, más departamentos, y eso va condicionando la forma de eso, del producto obtenido. En ese sentido, en este momento hay una situación particular que es muy interesante de ver, que es que naturalmente siempre, el otro día mencionábamos que con los planes que hacía el gobierno de la ciudad generaba aumento del valor de la tierra según lo que sucediera. Por ejemplo, llega el subte, llega el metrobús, esa es la posibilidad. Y entonces, ¿qué va sucediendo? En este momento, la ciudad de Buenos Aires, para los desarrolladores inmobiliarios, con su código actual, uh-huh, está como trabada para la posibilidad de construir más metros cuadrados. ¿Cómo se hace para poder facilitar nuevos emprendimientos de metros cuadrados? Hay que cambiar las normativas que han ido autorizando determinado tipo de construcción en los lotes. Eso es lo que está en juego en este momento en nuestro, en nuestra ciudad. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado. No fue una pelea, no fue un motín, fue una masacre. 7 meses, 7 chicos, 7 familias. 2 de octubre, marcha por justicia. Marcha por justicia. Desde Plaza Merced hasta Plaza 9 de julio, 17:30 horas. Pergamino. Justicia por los 7. Justicia por los pibes asesinados por la policía de Pergamino. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de gatillo fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Soy Roxana, de Radio La Colectiva, y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, acá volvimos y bueno, sí, ya nos estamos bien yendo con el tema de las represas, ¿no? Y esto que el Ministerio de Energía y Ambiente avanza con las represas en Santa Cruz. Sí, sí, otra, exacto, otra de las cosas, parece que hubiéramos armado un programa con las cosas que nos quieren meter de prepo, ¿no? Mm. Porque empezamos con un tema, luego otro, ahora este es el tercer tema también que vamos con las cosas de prepo, aparentemente, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo y sí, entendiendo. Estuvimos atentos allí a lo que ocurrió con esta audiencia pública. Hablamos con varios de aquellos que le pusieron el cuerpo en Santa Cruz, que vinieron hasta acá, como fue, por ejemplo, Juan Pablo Milana en su momento, el glaciólogo. Sin embargo, como vos bien lo decías, dos ministerios se han juntado, Ambiente y Energía, para llevar adelante, para decir, bueno, esto no, está todo bien, vamos a ir con esto adelante. Aparentemente es así. Ahora estamos comunicados con Cristian Fernández, que es asesor legal de la coalición Río Santa Cruz Sin Represas. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, esto, ¿van para adelante? ¿Se puede ir? ¿Pueden ir para adelante? Bueno, hoy tuvimos una novedad, que fue que levantó la jueza de primera instancia la medida cautelar, que bueno, obviamente vamos a apelar, y a su vez todavía queda pendiente un planteo de nulidad sobre el estudio de impacto ambiental presentado en la audiencia pública, el cual contenía muchos vicios, por eso lo impugnamos, y resta que la jueza se pronuncie sobre esa situación. Ajá. Sí, como bien lo decís, muchos vicios, y también desde la licitación misma tenía muchos vicios, ¿no? También. Sí, sí, hubo varias licitaciones, en verdad, previo a la adjudicación final actual, que tiene una unión transitoria de empresas conformada por Jesús Bachina, Electroingeniería e Hidrocuyo. Antes, en su momento, en la licitación estuvo Lázaro Báez, después se fueron cambiando las empresas. Pero bueno, sí, lo cierto es que Jesoba China es una empresa que estuvo durante un año sancionada por el Banco Mundial por mala praxis, casos de corrupción, casos de mal manejo de aguas. Electroingeniería carece de toda experiencia en materia de represas, proyectos hidroeléctricos. Pero bueno, estas cuestiones no son el eje, el centro de nuestra acción, estamos más abocados a la cuestión ambiental. Claro. ¿En qué quedó la audiencia pública? La audiencia pública, bueno, se celebró y ahora es un requisito que pasó, pero nosotros entendemos que lo que sucedió fue que el Estado, en verdad, no tuvo en cuenta las críticas que se vertieron en la audiencia pública. Hubo críticas muy fuertes de parte de la ciudadanía y eso no fue contemplado por el Estado al momento de aprobar las represas. Debería haber refutado esas críticas, cosa que no hizo. Ajá. O sea que el Estado lo llegó a esa instancia porque fue forzado, ¿no? Porque tampoco lo hizo, por lo que nosotros entendimos, no lo hizo de voluntad, sino que fue forzado. ¿No? Como un requisito, esa es la definición tuya. Perdón, Daniel, lo escuché. Que al final fue como un requisito, lo vivió como un requisito. Cumplimos, ya está, ahora terminamos. Sí, como una formalidad, totalmente, como un obstáculo a traspasar. Sí, correcto. Claro. Sí, porque, o sea, hubo mucho desde la sociedad, de todos los que participaron, ¿no? Y lo que se pone constantemente, como para que después no hagan oídos sordos a esto. Es como que la autoridad se ha dejado de. No ha oído a todos los que han participado en esta audiencia. Correcto. Uh-huh. Es así como ustedes explican. Yo coincido con el punto de vista de ustedes. Claro, vos nos explicabas recién que la mirada legal sobre la que ustedes están trabajando no es sobre estas empresas, esta suerte de que también podría ser impugnable quizá, ¿no? Sino sobre los temas vinculados con el medio ambiente. ¿Podrías explicarnos un poquitito eso? ¿Cuáles serían esos ejes? Sí, hay muchísimos impactos, dice el Estado. Nosotros consideramos que son daños irreversibles, también. Ajá. El estudio de impacto ambiental lo reconoce en este sentido, pero estamos hablando de la extinción de una especie, el macato viano, que es una endémica de la provincia de Santa Cruz. Estamos hablando de que no se ha evaluado el impacto que pueden sufrir los glaciares del campo hielo patagónico sur. Estamos hablando de que no está garantizado el desacople con el lago argentino, por ende podría haber una afectación, existir una afectación sobre el glaciar Perito Moreno, Patrimonio de la Humanidad. También podría haber un impacto en la Tonina Overa, asimismo podría haber impactos en muchísimas especies de peces, entre ellos la lamprea, que es una especie muy particular de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, podría enumerarte muchísimos más, pero bueno, estos son como los símbolos, si querés. Y a eso es a lo que esta jueza en primera instancia ahora levantó la interdicción que existía. La jueza levanta la medida cautelar con un argumento formal que dice, bueno, se cumplió la audiencia pública, se presentó el estudio de impacto ambiental, se cumplió con lo que la Corte había ordenado el año pasado. Ahora lo que no se resolvió todavía es el planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental actual y no se tampoco se expidió la jueza sobre la nueva medida cautelar planteada, que justamente persigue que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental serio, independiente, transparente y tenga en cuenta todas las omisiones que no tuvo en cuenta la anterior, y asimismo que espere la jueza hasta que termine el juicio, que se produzca toda la prueba, pericias, etcétera, y recién ahí adopte una decisión. Está bien. ¿Cómo juega o cómo les parece a ustedes que juega la situación económica de la provincia de Santa Cruz, que aparece inexplicablemente quebrada? Mirá, Daniel, no lo sé y no quiero pronunciar tampoco sobre eso porque no es mi área, soy abogado. Claro, No quiero involucrarme en una cuestión que tiene quizás más una opinión política o económica. Claro. Prefiero concentrarme en el área que piso fuerte. Te entiendo perfectamente. Bueno, te agradecemos mucho y vamos a seguirla, por supuesto, ¿no? Es decir, ya entendimos que ustedes van a apelar y van a seguir adelante con procurando medidas cautelares. Seguiremos, apelaremos esto para que lo reviste la Cámara y eventualmente más adelante la Corte. Uh-huh. Perfecto. Está bien. Entendiendo que esto lo que puede suceder son daños permanentes e irreversibles, ¿no? Para exactamente, tal cual. Ahí está. Es así. Muchísimas gracias, Cristian. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Cristian Fernández es el asesor legal de la coalición Río Santa Cruz Sin Represas. Él hablaba de estas empresas cuestionadas. La Jesova Group Corporation, que es una empresa china, ha sido sancionada, como él bien lo explicaba, por el Banco Mundial por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el BID por prácticas fraudulentas. Sí. O sea que esta es una de las empresas. Y electroingeniería no tiene ningún tipo de antecedentes en la construcción de represas, ¿no? Cosa que para semejante situación como es esta tendría que tener un cierto... Claro, por lo menos algún tipo de experiencia. Estamos hablando de uno de los ríos más importantes de Sudamérica. La otra punta, ¿no? Es esta el estudio de impacto ambiental que fue impugnado, como él lo acaba de señalar, fue elaborado por Evisa, que él también lo explicaba. Es una sociedad anónima de capital estatal cuya titularidad es del Ministerio de Energía en un 99% y Núcleo Eléctrica Argentina un 1%. El presidente de Evisa, además, es el subsecretario de Energía Hidroeléctrica a cargo de la revisión del proyecto. Uh-huh. O sea, el presidente de esta empresa estatal, o cuasi estatal, que hizo el proyecto, es la misma persona que luego, desde un sillón del ministerio, decide si es correcto o no ese informe estudio de impacto ambiental. Escúcheme, yo sigo con lo del fútbol, ¿eh? Yo sigo insistiendo que hay que darle fuerza. Es oriental. Sí, pero no importa. Y me llegó, y dije, ¿y si ponemos más música que me haga acordar algo que... Ajá. Que tenga fuerza, a ver. Y entonces dije, bueno, elegí esta canción ahora. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. No. Sempre più lontano, Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Hoy es una noche particularmente complicada. Sí, sí, bueno, el sur está difícil. Claro, le mandamos un abrazo a Juan Pablo Milana, glaciólogo con el que íbamos a hablar, que lamentablemente nos es imposible. Hemos buscado todas las formas que conocemos para establecer una comunicación y no lo hemos logrado. Pero la vamos a seguir, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Bueno, momento de breves. Momento de breves, sí. Dijimos que había varias cosas y que queríamos un poco hablar de todas ellas. Entre Ríos, sentencia histórica en el juicio por fumigaciones. Ajá. Hemos seguido el juicio de la escuela número 44. Santa República. Sí, de República Argentina, del paraje Santa Anita. Mariela Leiva, que es la docente que fue fumigada y que comenzó con este juicio a estos contra estas fumigaciones que se hicieron en la escuela y que ocurrió el 4 de diciembre del 2014. Llegó a la sentencia el Ajá. martes pasado. El martes pasado estuvimos comunicados con Jorge Bebacua, que es integrante del colectivo interriano Paren de Fumigar las Escuelas, y donde nos habló de la sentencia de las lesiones por lesiones leves, culposas y contaminación ambiental recayeron sobre el dueño, el arrendatario, mejor dicho, porque no es el dueño, de la empresa fumigadora de Villaguay, Aero Litoral Sociedad Anónima, Herminio Bernardo Rodríguez. Perdón, este es el propietario, el arrendatario del campo de arroz y maíz que contrató al servicio, José Mario Honecker, y el piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti. Los tres deberán hacerse cargo de las costas del juicio. Las defensas de los imputados manifestaron que apelarán esta decisión. Bebacua, integrante de este colectivo Paren de Fumigar, se mostró satisfecho, ¿no?, por este fallo. Estaba como todos, porque realmente sí, siempre claro. Esto es un precedente, porque día a día se sigue fumigando. Totalmente. Sí. Justamente había llegado información hace muy poquito de una escuela en Corrientes también. Uh-huh. A poco después de que esto sucedió, que el cual sí. Todavía no nos pudimos comunicar. Sí, Pronal Santa Fe denunció en la misma semana uh-huh. En la semana anterior a la que se escuchó este fallo, uh-huh. Denunció otras 4 escuelas fumigadas en las mismas condiciones. O sea, el tribunal de oral de Concepción del Uruguay lo condenó a estos 3 señores por un año y seis meses de prisión en suspenso y a estos tres imputados. Uh-huh. Tenemos un pequeño audio de parte de la entrevista que le hicimos a Jorge Bevacqua. Bueno, aquí estamos todos bastante eufóricos con la resolución del tribunal. Hace, no sé, un poco más de una hora, como a las 8:30 por ahí, el tribunal leyó la sentencia, un acto corto, digamos, porque fue la lectura de la sentencia, que condenó a los tres responsables, al productor, al aviador y al dueño de la empresa fumigadora, a un año y medio de prisión en suspenso. Ajá. O sea, los encontró penalmente responsables de los delitos de daño ambiental culposo, claro. Y por eso les dio la pena que solicitó la fiscalía. El tribunal respondió, digamos, de acuerdo a lo que fiscalía había solicitado. No rebajó las penas ni la carátula de la causa. Bueno, para nosotros fue muy emocionante, digamos, y estamos muy satisfechos, porque, bueno, es un hito, digamos, una cosa bastante muy importante para nosotros, porque hace mucho que lo venimos peleando, hemos recibido muchas descalificaciones. Es decir, tanto de los medios, de los mismos abogados, de los defensores, que nos dijeron que éramos ecoterroristas, que inventábamos las causas, todo este tipo de cosas, que bueno, que queda desvirtuado con el fallo del tribunal. Concretamente, la mesa de enlace de la provincia de Entre Ríos hizo un comunicado muy duro, apretando, digamos, poniendo, haciendo lo que hacen siempre, lo que siempre, digamos, es normal en este tipo de estas instituciones, son procederes bastante que estamos habituados, digamos, a la descalificación, al apriete, incluso la abogada que defiende al productor, al arrendatario, hizo una especie de amenaza al tribunal en el sentido de que vamos a recurrir. Si ustedes se manifiestan en contra de nosotros vamos a recurrir a la Corte Suprema, sépanlo, una cosa bastante desubicada, incluso para algunos compañeros que saben de leyes y que están habituados a andar por tribunales, el discurso del alegato de la abogada defensora fue, en ese sentido, le llamó la atención porque dice, está amenazando al tribunal. Al final, sí, en el 2012 empezamos a poner los primeros carteles advirtiendo que había una escuela y que estaba prohibido fumigar en la cercanía de las escuelas. Sí, sí, ya estaba en marcha, la campaña estaba en marcha. Precisamente porque la campaña estaba en marcha, Mariela fue una de las primeras que llamó, digamos, fue a nosotros. Para comunicarnos lo de la que la estaban fumigando, ¿no? Sí, vamos juntando causas, claro. y dándole respaldo a esto que decimos nosotros, que las fumigaciones enferman, matan. De tratar de sentar precedentes y demostrar que hay otra también, ¿no es cierto?, que hay otra forma de hacer agricultura que es mucho más sana y que también puede ser redituable. Bueno, desde 2012 entonces ellos ya habían lanzado la campaña, casi 2 años completos de campaña, paren de fumigar las escuelas. Recuerdo que nos contaban cómo pintaban los techos, subían a las escuelas y pintaban los techos, escuela en el techo, y ni así los avioncitos respetaban el perímetro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Silvia Satulowski ya se retiró, pero se había olvidado de hacer referencia a que ayer se realizó la reunión de asesores de la Comisión de Educación. Había en el temario varios pedidos de informes sobre la escuela del futuro. Se presentó una versión unificada para trabajar en la reunión, pero el bloque de Cambiemos no quiso tratarlo, para que se pudiera firmar el martes en la reunión de diputados. Así Así que el martes 10, del 10 a las 14:30, toda la comisión va a exigir que se trate el pedido de informes. No quieren que el Ejecutivo responda porque esconden sus verdaderas intenciones con respecto a eso. Así que bueno. Porque aparte es la imprecisión, es lo que marca este proyecto. Claro. No hay nada, absolutamente nada preciso. Uh-huh. Bueno, estamos nuevamente ante una situación aquí en el Bajo Flores, en la zona vecina del Bajo Flores, con una chica desaparecida, 16 años, Sara Soria Flores, fue vista por última vez el 28 de septiembre en un centro de atención transitoria, donde se encontraba ya la jovencita. Muchas veces hemos hablado de que es bastante complejo. Uh-huh. Vamos a escuchar a Ramos porque lo clarifica. Ya la hemos escuchado con esto. Uh-huh. Pero cada vez que ocurren estas cosas, esto que nos explicaba Ramos hace como 2 años atrás, vuelve a clarificar cuál es la situación de cooptación para las redes hoy y cómo ocurre. No siempre estas capturas serán forzadas, como veníamos históricamente conociendo. Entonces, también puede haber alguien que funciona como nexo y se hace el novio, claro, o la novia, alguien que funciona como nexo con estas banditas y se hace la mejor amiga, y entonces, frente a esta situación de tanta pobreza, de extrema pobreza de estas familias, las madres o los padres trabajan más de 15 horas por día en talleres clandestinos muchas veces, y estas adolescentes que concurren a la escuela quedan solas en la casilla. Entonces, al estar solas, su único modo de contacto es el celular, Facebook, es el chat, es el WhatsApp, y se arman a partir de allí estas redes, que son redes extorsivas, porque las chicas están solas, incomunicadas, pero entonces empiezan a chatear con estas personas que no se sabe muy bien quiénes son. Estas personas empiezan a preguntarles acerca de su vida, a conocer su situación, dónde viven, y proponiéndoles una salida, una posibilidad, proponiéndoles la posibilidad de irse a algún otro lado, de ir a trabajar a algún otro lado, o de ir a hacer algún casting. Entonces empiezan a pedir fotos en poses íntimas o seductoras o sin ropa, o empiezan también a buscar algunos otros enlaces para tener sexo y ser filmadas en esas situaciones íntimas. Entonces, una vez que está este material, es muy difícil que la adolescente pueda salir de la red. La red no siempre se arma de manera coercitiva o forzada, sino que muchas veces hay una entrada esperable. Una entrada esperable. Gabriela Ramos es educadora, se dedica especialmente a la formación docente. Y claro, abrevan en estas situaciones que son realmente complejas, no solo por la pobreza, sino por el resto del entorno de lo que ocurre. En este caso, Sara estaba en esta dependencia por violencia familiar ya, o sea que había allí una vulnerabilidad marcada en Sara. Sara estudia en el Colegio Católico de Flores, Elisa Arilaos, de la calle San Pedrito al 1300, y está ya trabajando con este tema la red de docentes, familias y organizaciones de Bajo Flores. Hay un par de números de teléfonos, no sé si los tenemos en el flyer para comentarlo, si no los tengo por acá. El 11-6589-4220 y el 11-5577-2293. Cualquier cosa que haya que comunicar va por ahí. Y mañana hay una concentración en Avenida Cruz y Escalada a las 17 horas. Perfecto. Para visibilizar la situación de Sara. Uh-huh. Bueno. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Estuvimos todos estos días siguiendo, varias semanas, que estuvimos siguiendo el tema de Cataluña, ¿no? Sí, señora. Y realmente, después de todo lo que fuimos hablando, de entender lo que pasaba, cuáles eran las posiciones y distintas posiciones, surgió esa brutal represión que sufrieron el día de la votación, ¿no? Uh-huh. Donde el pueblo igual se había organizado, ¿no? La gente, la sociedad en general se había, digamos, porque también hay gente, mucha gente, no, digamos, de clase media, gente gremialistas, sindicalistas, que con los cuales hablamos, todos pensando de qué manera se les permita votar el 1 de octubre. Y la represión que vimos y los hechos que vimos fueron realmente brutales. Así es, estuvimos con este tema toda la semana, además en el Enredando las Mañanas, con una cobertura que fue de lunes a jueves. Nosotros arrancamos el viernes ya con esta previa, digamos, y la semana anterior, el viernes también anterior, o sea, los dos últimos Piedras Libres. Y vimos esto, lo vimos porque hoy las redes sociales también permiten esto, ¿no? Que esta inmediatez en la cual nosotros estuvimos viendo algunos videos realmente algo terrible, más de 800 heridos dejaron esta suerte de fuerzas de ocupación, de 10.000 efectivos que llegaron por tierra, por mar, allí sobre Cataluña. Ahora bien, ahora llegó el apriete financiero. Financiero. Ahora llegó el apriete financiero. Y el gobierno de Cataluña posterga la declaración de independencia, porque lo había propuesto, podía ser con hoy. Un 90% además de los que votaron, las urnas custodiadas, en fin. Una cosa medio heroica allí. Y ¿no? posterga esta declaración de independencia, y en principio sería el martes, el día que pondría esta. Daría esta declaración de independencia. Claro, sí, bancos que han decidido ya, por lo menos amenazan con retirarse de Cataluña si se declara la independencia. Empresas que se irían de Cataluña dejando puestos de trabajo vacíos. Habrá que ver hasta dónde la amenaza luego se concreta, ¿verdad? Pero bueno, digamos. Quedó claro en muchas de las entrevistas, porque es un tema que venimos tratando ya también hace alrededor de 2 años, que es una disputa entre distintas burguesías, que es una disputa intracapitalista y que los trabajadores de alguna manera la han mirado desde afuera. Eso lo dejó muy claro también Oscar, el trabajador de la CGT con el que hablamos la semana pasada, ¿no? Sí. A mí vuelve la imagen de una fiesta que se acabó. Exacto. Lamentablemente. ¿Usted se acuerda que antes hacíamos un programa? A ver. Y cuando nos íbamos decía, y cuando todo está perdido, siempre queda molestar. Que no es poco. Que no es poco, bueno. Yo no sé si molestar, pero qué sé yo. Yo después no me quiero perder las esperanzas. Quiero estar de un lado y quiero estar del otro. ¿De dónde? Y sí, bueno. ¿De si Cataluña? Si no hay opción. Como un cielo de verano. Vamos. Ahora sí, usted no es uruguayo más, yo soy la uruguaya. El que tiene que sufrir el martes es usted. Yo le confío totalmente. Por eso, este ciclo que hice en mi cabeza. Pero bueno, no importa. Yo pensé que no íbamos a hablar de Fóbal, pero usted lo ha traído evidentemente en el alma en la noche de hoy. Y se nos acaba el programa, pero no que nos vamos a ir igual con otra canción, porque se cumplieron 100 años del nacimiento de Violeta Parra y realmente fue una persona a la cual todos de alguna manera seguimos en todo lo que significó su vida intensa, contradictoria. Marcó varios momentos en el arte, de juventud desde hace muchos años y de muchísimas cosas. Así que bueno, una canción de ella será la que elegimos para despedirnos de este Piedra Libre 464. 464, mire Capicúa, sí, y no dije nada del Capicúa, pero cómo se me fue de la cabeza. Bueno, no importa, ya pasó. Gracias, Mara, y nosotros nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Verdadero contento, yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Cielo arrogante camina como su dueño, amiga soy del ruiseñor, relámpago de la luna, con toda su donosura alumbra la mar furiosa y amiga de la frondosa.